Bueno, que acudió a Mariri. Te me ata viniere, pues, a te puua, te a tu puya riribo, jim, que te acama y te, pero bueno, lo que podemos. Muy buenas tardes, compañeros. Pues, me llamo Envirra, Mubieri, que came, y con el español. Me llamo Alejandro López Torre. Pues le voy a contar alguna historia de mis pasados, de mis abuelos, de mis tatarabuelos. Y pues yo he aprendido de ello. Tengo como 40 años aprendiendo de esto con los ancianos. Y hoy, en este año, he cumplido 60 años. Pues estoy con ellos y pues gracias a lo que he aprendido con ellos. Pues la historia dice, o es una leyenda, no le entiendo. Pues ellos cuentan, en el mar, que nace 5 personas, y esas 5 personas, pues en aquel tiempo cuando se formó el mundo, y entonces dice, pues bueno, ve, nunca había temporal, todo el tiempo llovía, llovía y llovía. Después ellos de los 5 personas empieza a pensar, ¿por qué no podemos calmarlo? Y se fueron de los 5 personas a cada punto cardinal, a los 5 puntos cardinal y al centro. Y cada persona que se fueron a cada lugar y empezaron a calmar, a hablar con el cerro, y le dice que se, según dice, que le calmaron para que pues estuvieran, que estuvieran verde el mundo, porque todo el tiempo casi puro agua. Y después volvieron a retoñar a los árboles y ya después se vio el sol, pues ya empezaron más o menos como hoy la tenemos. Y de allí, pues, yo creo que cada persona que fueron a los 5 puntos cardinales, y esa persona dijeron, mira, tiene que llegar su tiempo. Y esa, pues yo creo que hubo una respiración, y esa respiración ahorita que se viene cada año. Entonces esos son de los 5 punto cardinal al centro, hace respiración cada año para formar la nube. Entonces de esos, por eso siempre llueve cada año. Entonces dice los ancianos que siempre protegemos el lugar sagrado porque ellos hacen respiración cuando llegue el año. Y siempre el indígena hace su ceremonia, hace su peregrino. Entonces, y pues, y en los 5 puntos cardinales trae a su agua bendita para que pues la familia bendicia y sus labores y su familia y sus animales, todo lo que lo que se encuentra. Y así ha vivido, no sé cuántos miles de años o millones de años. Entonces, no sé cómo le hizo. Cuando caminó, parece que caminó 5 años a cada punto cardinal. Entonces, esos se fue a oeste, oeste, al poniente y al sur es la que es Cerro Quemado. Y al centro lo que estamos viviendo allá en la sierra. Y pues yo creo que así lo comenzaron a nuestro abuelo. Y ahorita nunca se ha terminado la costumbre. Siempre estamos al tanto. Cada año hacen su peregrino los Wiraritari. Y pues a lo mejor, a veces yo me pongo a pensar, a lo mejor fueron culpables nuestros abuelos, porque se fueron tan muy lejos, porque yo creo que en aquel tiempo era libre, ¿no? No había gente, no había ejidatario, ¿no? Era libre. Y así lo hicieron. Y pues ahorita no hemos tenido, bueno, digo, hemos tenido problemas, pues en, a los 4 puntos cardinales, lo que es Laguna Chapala, Cerro Gordo, San Blas, aquí Cerro Quemado. Pero pues nosotros pues no estamos afectando a los ejidos, sino que es el lugar sagrado donde sale agua manantial. Es el único lo que estamos protegiendo nosotros, para que pues si nadie sabe esto, pues hoy tenemos ya como 5 años o 6 años este problema, que iba a haber algún trabajo por aquí, ya lo comentaron los otros compañeros, pues de allí como que tuvimos mucha preocupación nosotros. Pues nosotros queremos que no destruye el agua manantial, que esté viva. Al mismo tiempo, todos los ejidos que lo ocupan, que pues que tenga toma de agua de allí. Y pues nosotros no le estamos quitando su terreno, no le estamos quitando su agua, sino al contrario, que ellos vivan, que lo tengan, pues esa agua manantial. Pues ya, pues de esos hemos participado en estos. En ese tema que pues ya tenemos 5 o 6 años y pues siempre ahí estamos, porque pues no queremos que se destruya, pues porque de allí vivimos y esa es nuestra agua bendita. Eso es lo que iba a decir, pues muchas gracias. Pues yo creo que si le cuento más historia, pues es muy largo la historia, pero lo que se puede, pues aquí les conté. Muchas gracias. Gracias. Por esto damos